hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesa en que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesa en que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres. Hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesa en que